Navidad no es una simple fiesta. Navidad no es una emoción. Navidad no es comprarte algo nuevo. Navidad es algo mejor. Navidad es amar, compartir de verdad. Esta Navidad Navidad.